En esta oportunidad vamos a hablar sobre el proyecto Preservando la Memoria, un proyecto de catalogación y conservación de la colección de tarjetas de visita, placas de vidrio, álbumes y postales de la Fundación Flavio Machicado Vizcarra. Nos explica Cristina Machicado. Bueno, principalmente lo que nosotros hacemos es, a partir del acervo de las Flaviadas en la Fundación Flavio Machicado Vizcarra, teniendo diferentes materiales desde documentales hasta fotográficos, nos enteramos de que había una convocatoria y vemos la cuál se podría potenciar, cuál fondo podría ser interesante o colección, y teníamos una colección que es normalmente usada porque muchas veces consultan para ilustraciones para libros, fotografías que puedan ilustrar algún libro relacionado a alguna investigación. Entonces, queríamos dedicarle el trabajo a lo que son las tarjetas postales, los álbumes fotográficos y las tarjetas de visita. Entonces, un poco la propuesta del proyecto estuvo vinculada a generar las cajas de conservación y hacer todo el proceso para, por un lado, catalogarlas, o sea, documentar muy bien qué materiales tenemos y poderlas registrar, y por el otro lado, construirles una casita a cada una de ellas, un pequeño espacio donde ellos puedan estar tranquilas, digamos, cajas de conservación. Y un poco la propuesta se va unida a una propuesta entre catalogar el material y conservar el material. Y ahí hacemos una alianza con Restauraciones Supay, que es una empresa que se dedica a la conservación, principalmente de materiales patrimoniales, y bueno, nos ponemos a escribir el proyecto vinculado a eso, ¿no? Por un lado, hacer el trabajo de catalogación, y un segundo paso, o paralelamente, poder hacer la limpieza, revisión de lomos, verificar efectivamente qué tipos de soportes merecen una caja o cuáles no, y poder evaluar los materiales, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la intención. ¿Cuáles son esos materiales específicamente? ¿Qué tipos de tarjetas, qué tipos de fotos, qué tipos de postales ustedes guardaban y ahora están en estado ya más cuidados, más conservados? Sí, de todo, y sobre todo accesibles, ¿no? Bueno, la colección, esta colección específicamente está formada por 19 álbumes entre bolivianos y extranjeros. ¿Qué llamamos álbumes? Un álbum de fotografía de 1890 es el más antiguo, hasta 1950 es el más actual que tendríamos. Y estos álbumes son diferentes álbumes familiares que se han ido conservando a partir de la vocación de algún miembro de la familia. Había la tradición entre las mujeres de construir álbumes donde ponían los nombres de las personas que aparecen en las fotos y cosas así. Entonces, estos 19 álbumes son esa representación. Por un lado, álbumes construidos de eventos familiares, cumpleaños, fiestas. Y por el otro lado, tenemos álbumes un poco más institucionales de alguna forma que son desde postales que llegan hasta álbumes, por ejemplo, de, no sé, mi abuelo visitó la universidad, o sea, estudió en la Universidad de Harvard y se compró el álbum de postales que institucional de la Universidad de Harvard en 1918. Entonces tenemos ese álbum. Entonces ahí uno va encontrando diferentes joyas que pueden interpelar a diferentes puntos de investigación, ¿no? Entonces los álbumes contienen alrededor de más de 1000 postales, y entre postales y fotografías. Luego tenemos lo que son las tarjetas de visita, que es una práctica francesa que llega a América Latina a finales del 19, y un poco siempre están relacionadas, como son como las tarjetas de presentación que uh-huh. actualmente conocemos, pero que venían con una fotografía y se hacían en un cartón, y claro, era una carte de visite, y la importancia de esto era que principalmente la gente vaya a visitar a alguien y en vez de molestarla le dejaba una carte de visite, ¿no? Entonces tenemos una serie que son 39 unidades de tarjetas de visita, uh-huh. que son de diferentes personajes, principalmente religiosos, otros más políticos, incluso tenemos una del presidente Daza, y que está coloreada. Entonces hay cierto tipo ahí de materiales. Y lo interesante de las tarjetas de visita es que resaltan también estudios fotográficos y fotógrafos, ¿no? Que no necesariamente son bolivianos. También hemos encontrado como evidencia, por ejemplo, fotógrafos franceses o A. Sterlin, que era un fotógrafo boliviano, la relación que hay entre fotógrafos peruanos, Ricardo Villalba. Entonces, son diferentes entradas que te pueden acercar ya no solo a la imagen, sino también a la fotografía en el mundo, o sea, en la relación de principios de siglo de Bolivia con el Perú y es un poco la colección. Y finalmente tenemos postales, que lo que ha sido es más que nada desarrollar todo lo que son las postales dentro de los álbumes, ¿no? Del material que tenemos en álbumes y las placas de vidrio, que aunque es una colección chiquita, la intención de las placas de vidrio siempre está vinculada a un buen negativo que te ayuda a sacar mejores copias, digamos, de la fotografía. Y las placas de vidrio, tenemos 20 placas de vidrio, que por un lado hablan sobre todo el proceso de la catedral, y tenemos otra colección que es muy pequeña, que es una colección familiar de un Flaviano que dejó su colección de placas de vidrio para que la cuidemos. ¿Cómo son las placas de vidrio? Bueno, principalmente son materiales muy frágiles porque están en vidrio, ¿no? Y el negativo se ha proyectado en el mismo vidrio. Entonces, lo interesante es de que su resolución es muy alta y, bueno, hay diferentes formatos, media carta y, digamos, cuarto de carta, pero son materiales que son susceptibles a sacar buenas copias. Y lo interesante de la colección, más que nada, es el hecho de que tenemos el proceso de todo lo que se podría hacer los trabajos en la catedral en 1919. ¿Cuán delicado ha sido ese trabajo de trabajar con estos diferentes materiales? Esta intervención ha tenido diferentes pasos. Se llama conservación curativa y un poco la intención principal es generar primero una limpieza del material en seco, luego eliminar las cintas adhesivas que se puedan, bueno, porque muchas veces hay como este contacto, y estabilizar los lomos de algunos álbumes y poder darles mejores sobres y estuches, almacenes a todas las fotografías para que su deterioro se retrase, ¿no? Entonces, ha sido un proceso que nos ha tomado desde agosto, que empezamos a ejecutar el proyecto, hasta octubre, que hacemos todo el proceso de conservación, principalmente de limpieza. Porque algo que es importante es que uno no puede guardar un material si no le hace una revisión de conservación curativa, por el hecho de que, ponte, si tal vez alguno de tus materiales tiene algún hongo o algún material dañino, puede en la caja puede generar que se acelere el proceso de deterioro. Entonces, un poco la intención siempre ha sido darle prioridad a ese primer paso y construir los sistemas de protección para que más bien se puedan mantener más estables y en mejores condiciones. Eso ha tomado otro mes de trabajo, construir las cajas especiales para cada uno de los materiales. Uno de los grandes problemas a los que siempre nos enfrentamos es de que aquí no hay materiales de conservación. Entonces, también ha sido como la propuesta con el taller de restauraciones Supay, ha sido principalmente apuntar a ver cómo podemos combinar cierto tipo de materiales que hay en el mercado boliviano para poder trabajarlos, ¿no? Para poder trabajarlos y dar cierto tipo de estabilidad a los materiales que estamos tratando. Y ha sido así un buen trabajo y experimento el que hemos podido lograr con materiales locales, aunque sí es verdad de que hemos tenido así alianzas de amigos que viajaban a Chile y Argentina y que han traído materiales que nos han ayudado a terminar de cerrar el proyecto. Yo aquí veo muchísimas cajas. ¿Cuántas cajas al final se han creado para guardar, para proteger estos materiales? Bueno, el proyecto tenía al principio la idea de hacer 10 cajas, pero al final por las dimensiones de algunos materiales, hemos juntado algunos materiales y al final hemos construido 15 cajas de conservación, que ha sido un primer experimento como te digo. Estas 15 cajas tienen alrededor de más de 50 entre álbumes, placas de vidrio y diferentes materiales. Y un poco la intención ha sido eso, poder priorizar, minimizar algunos espacios y poder dar la facilidad para que el investigador pueda acercarse y consultar el material, ¿no? Porque creo que uno de los principales motivos de catalogar y hacer todo este proyecto es poner a disposición a la comunidad de investigadores bolivianos todos estos materiales, ¿no? Y que se pueda hablar más de este tipo de materiales. El proceso de catalogación es un proceso muy minucioso que se tiene que hacer por cada uno de los objetos, digamos. Y en algunas hemos sido muy, muy quisquillosos, por ejemplo, en las tarjetas de visita, por la prioridad que tienen y por la importancia de tener la relevancia de los fotógrafos, se ha catalogado una por una, ¿no? Pero en los casos, digamos, de álbumes de postales que tienen hasta 300 postales, uh-huh, era un poco difícil catalogar todas. Entonces lo que se ha hecho es poder catalogar el álbum como tal y mostrar la variedad de materiales que hay dentro de él, ¿no? Y principalmente los puntos de acceso, o sea, poder poner materias que te vinculen a acercarte a ese material, por ejemplo, no sé, vida cotidiana, niños, juegos, o sea, ir mostrando esa variedad que tiene el material. Una de las ventajas con las que cuenta la fundación es el hecho de que nosotros ya habíamos hecho un trabajo de catalogación muy grande hace unos 5 años atrás, entonces tenemos ya un catálogo que funciona en línea y que lo único que necesita es más gente que lo siga alimentando, o sea, que siga alimentando con contenidos de los materiales que nosotros todavía guardamos y no están catalogados. Uh-huh. Entonces esta ha sido una nueva oportunidad para meter y alimentar más datos, ¿no? Y el proceso toma tiempo, pero bueno, tiene una descripción muy general en diferentes campos, desde el nombre, el título, una descripción sobre si tiene daños, sus medidas. Eso es como el proceso que siempre se hace y está basado en las reglas de catalogación con las que trabajamos, que son las ISADG. Y un poco la intención de eso era más bien poder escanear en una resolución que se pueda visible, digamos, que se pueda mostrar un poco la variedad de lo que hay. No se ha digitalizado todas, pero bueno, por lo menos mostrar qué tiene el álbum y que estos puntos de acceso te acerquen a decir, ah, bueno, estoy escribiendo un libro sobre, no sé, la historia del traje y probablemente hay varias fotografías que te pueden ayudar a permear alguna, identificar algunos datos, años. Uh-huh. Y un poco la intención ha sido siempre relacionada a eso. Entonces, nada, hemos logrado llenar más de 50 fichas catalográficas y todo está ahora disponible en el catálogo online que es archivo.flaviadas.org y un poco los invitamos también a que lo curioseen, a que lo revisen. El proceso de catalogación es un proceso infinito, o sea, puedes estar toda tu vida catalogando y mejorando estas catalogaciones, pero yo creo que el primer paso es poder mostrar y a partir de eso, con la convivencia de los usuarios y el uso de estos materiales, esa catalogación va mejorando siempre. Bueno, hace rato me mostrabas unas postales muy interesantes que te narraban todo un viaje. Si nos puedes describir un poco este tipo de postales, ¿cómo eran las postales antes? Bueno, las tarjetas postales son igual una práctica que viene a principios del siglo XX, 1900. Y bueno, viene también de una práctica muy europea, de que era más cómodo y más barato que una carta común. Era la mitad de una carta, ¿no? De pagar una carta. Y principalmente la idea llega un momento entre 1900 y 1910 de que se producen muchas tarjetas postales y que incluso la gente compraba las fichas para poner una fotografía encima y construir su propia tarjeta postal, ¿no? Entonces, dentro de ese boom existen diferentes como emprendimientos que de editoriales que producen postales, ¿no? No sabemos mucho en la historia boliviana en general sobre estas editoriales, quiénes las hacían, por qué las hacían, quiénes estaban detrás de estos proyectos editoriales. Y creo que esa es una de las principales inquietudes para hacer este proyecto, es poder visibilizar de que hay series, de que hay gente que está haciéndolas. Uh-huh. Y esta es una serie que es la que te mostraba, que se llama Tarjetas Postales, Viaje a los Gomales. Es una edición de Félix Repiú. Tiene 64 postales y está hecha en 1905. Lo interesante de estas 64 postales es que lo que tienen es una serie de 64 fotografías o imágenes que van relatando el viaje desde La Paz hasta lo que podría ser Cachuela Esperanza y la extracción de goma, ¿no? Cada una de estas fotografías son en blanco y negro y lo que muestran es este relato del viaje, ¿no? De una persona que hace el viaje desde las montañas hasta lo que sería el norte amazónico, ¿no? Y tienes fotografías como súper interesantes alrededor de la exportación, viendo las bolachas de la goma elástica, de la vida cotidiana en Mapiri. Algunas escenas de Coroico y de Sorata que son irreconocibles, ¿no? Una plaza gigante, casas muy pequeñas que hoy ya se ha modificado totalmente. Ahora estamos viendo una muy simpática que dice el automóvil veniano y en verdad es una carreta con bueyes, ¿no? Y claro, es muy anecdótica, pero al mismo tiempo te representa una época, una sociedad y un viaje, ¿no? Uh-huh. Este tipo de materiales ya lo hemos presentado alguna vez en una de las exposiciones documentales que hemos realizado con el Espacio Patiño. Y claro, uno de los sueños que yo tengo, te lo confieso, uh-huh, es poder volver a hacer el mismo viaje y generar con un fotógrafo y volver a sacar una secuencia de las mismas 64 postales, ¿no? Es una de las apuestas y para eso es mejor que el material esté mejor conservado, esté mejor cuidado, tenga un buen estuche donde conservarla y esa ha sido como la apuesta principal de todo el proyecto. El proyecto ya se terminó, el material también ya está totalmente restaurado. ¿Qué puedes concluir acerca de esta experiencia? Este proyecto se ha realizado con el fondo concursable del Focuart. Ha durado alrededor de 4 meses. Y bueno, ha sido una primera apuesta. Los fondos eran muy, muy pequeños para un proyecto más grande a nivel de conservación, porque los materiales de conservación siempre son muy caros. Entonces, hemos hecho este experimento pequeño, pero siempre pensando en eso, en que sea un buen punto de partida para pensar en proyectos más grandes de conservación. Y lo que más nos interesa es poder incentivar a que más gente también se preocupa acerca de, muchas veces uno tiene álbumes fotográficos, pero no tiene como la idea, tus abuelos tenían, tus papás tenían. Entonces, un poco siempre es despertar la inquietud de que probablemente tengamos tarjetas de visita en nuestras casas y no ni tenemos idea de que están o existen. Y mostrar esta variedad de las fotografías y cómo nos puede acercar diferentes escenas de nuestra vida cotidiana, de construirte un álbum, nos revelan momentos de la historia, ¿no? Y de la historia boliviana, de la historia de nuestro barrio, de la historia de nuestra ciudad. Y creo que eso es lo que más nos interesa, es poder apuntar a que se cataloguen más de este tipo de materiales y provoquen a los investigadores a poder acercarse a trabajar con estas fuentes que no son fuentes muy tradicionales en la historia boliviana. Sabemos muy poco sobre estos fotógrafos y más bien se animen a poder construir más historia alrededor de ellos, ¿no? Fue Cristina Machicado en este su espacio de los narradores del pasado.